Ya vamos a estar recibiendo al entrevistado de esta mañana, de este último programa del año de Mañanas de Radio. Antes recibimos a nuestra compañera Ángeles Valparda sumándose en la mañana al aire porque ya estaba desde temprano en el trabajo de producción, podríamos decir. Ángeles, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, y le damos juntos la bienvenida a Carlos Santos, docente, investigador de la Facultad de Ciencias, que está con nosotros. Le toca ser el último entrevistado, podríamos decir, de este espacio del año. Carlos, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Hernán, buen día, Ángeles, y a la audiencia, por supuesto, un saludo y un honor acompañarlos entonces en el último programa del año. Bueno, el pretexto un poco es conversar contigo uno de los temas que te tiene trabajando a nivel de académico, podremos decir, pero también formando parte de las luchas desde el campo popular por otros temas de hace muchos años que nos conocemos y que te sabemos protagonista de eso, en un libro que has publicado, Naturaleza y Hegemonía Progresista, los conflictos ambientales durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? ¿Por qué la decisión, cómo surgió esta posibilidad de este libro, Carlos? Bueno, Hernán, primero que nada agradecerles el espacio y la convocatoria para charlar del libro. Como vos decís, el tema de las luchas ambientales, de los conflictos ambientales, a mí me ocupa hace un tiempo, no solo en el plano académico, sino también en el plano social, ¿no? Yo integro, por ejemplo, la Comisión del Agua, hemos estado en toda la movilización del 2004 por el plebiscito de la reforma constitucional, pero también ahora con el tema de la ley de riego, digamos, y estoy, o sea, tomo parte de estas luchas. No es una posición académica que esté mirando objetivamente estos claro, procesos, ¿no? Sino que desde ahí se produce conocimiento, y esa es una reivindicación que me parece que es bien importante. Puntualmente este libro y esta preocupación de ver qué pasó con los temas ambientales, con los conflictos ambientales durante los gobiernos del Frente Amplio entre 2015 y 2020, aunque el libro en realidad se terminó de escribir en 2019, es producto de mi investigación de doctorado, de mi tesis de doctorado en la Universidad de General Sarmiento en Argentina, uh-huh, donde yo también realicé mi formación de maestría y ya había avanzado trabajando en estos temas. Y bueno, una vez culminada la tesis presentada y defendida, una de los integrantes del tribunal, la profesora Silvina Merenson, me impulsó a realizar este desafío de convertir ese texto académico en un libro de divulgación que pueda servir para el consumo público, para el debate, y la idea bastante ambiciosa de publicarlo al mismo tiempo en Argentina y en Uruguay. El libro se ha editado por parte de un esfuerzo impresionante de dos editoriales, que una es Gorla de Argentina, de Buenos Aires, y la otra es Pomaire de Montevideo, que juntas, con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, se han embarcado en este proyecto, en una colección que recupera varios textos que trabajan a dos orillas, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay como una, ustedes saben que hay como un bache importante en nuestro ámbito editorial en Uruguay para publicar materiales de ciencias sociales y de humanidades, ¿no? Hay como un repliegue de mucho tipo de publicaciones al ámbito académico, y hay como un descuido de aportar materiales para el debate público, para la discusión pública, digamos, que es el objetivo que siempre tiene que tener un libro, ¿no? Claro, como que eso queda muy restringido al ámbito académico, universitario, digamos. Claro, porque ha habido también ciertos cambios que se han producido en el ámbito académico, que es el una transformación de la lógica de producción de conocimiento que se pasa de se ha pasado en los últimos años, de hecho, de producir libros a producir artículos en revistas académicas internacionales, muchas veces en inglés incluso, ¿no? Entonces lo que termina sucediendo es que el conocimiento que se produce en el país, que es financiado por fondos públicos, ¿no? En mi caso yo soy trabajador de la universidad y realicé estas investigaciones con mi trabajo cotidiano, y muchas veces el resultado, el producto de ese conocimiento no se vuelca a la sociedad, a la discusión, a la política, sino que termina restringido en círculos académicos internacionales muy prestigiosos y muy valiosos, pero que digamos que no deberían ir en detrimento de que las ideas y las conclusiones de las investigaciones vuelvan y se discutan en los lugares de los cuales parten, ¿no? Claro. En este campo también, digamos, ya que mencionabas tu formación en Argentina, y eso hay que reconocer y valorar el desarrollo en una actitud también militante que ha habido en lo académico, en lo científico en Argentina con los temas ambientales, ¿no, Carlos? Que no es menor para destacar. Sin duda. O sea, es que es un tema que ha emergido primero a nivel social, ¿no? O sea, claro, se generalizaron las luchas ambientales, pero eso rápidamente fue tomado. Entonces existen varios centros académicos, hay un grupo de estudios ambientales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en varias de las universidades públicas nacionales del interior, que han asumido estos temas, ¿no? Y que trabajan también en esta misma aproximación que yo planteaba, no trabajan como escindidos de las... Ahí lo perdimos un poquito, Carlos. En los procesos de las luchas, ¿no? Claro, sí, uno mira incluso, por ejemplo, Carlos, vamos a ir al libro ahora, pero cómo se avanzó en Argentina en tener la base científica, por ejemplo, con todo el tema agrotóxicos, ¿no? La aparición en la sangre de las poblaciones afectadas por eso, cosa que acá todavía no es posible. Claro. La situación es bastante más grave en Argentina, por lo menos en su dimensión, ¿no? Porque hay una región importantísima del país que está siendo afectada por esto. Y te pongo otros temas que también son igualmente graves, ¿no? Que es el desmonte, el acorralamiento de poblaciones indígenas en la zona del Chaco, en Salta, ¿no? Digamos, son procesos realmente graves y muy tangibles y visibles, y ahí hay académicos, académicas, ¿no? Investigadoras trabajando junto con las poblaciones originarias, con los pueblos fumigados, ¿no? Ahí hay un laburo impresionante del doctor Berseñazzi, ¿no? Con laburando desde la universidad, lo cual también ha tenido consecuencias para esas personas, ¿no? Está el famoso caso del doctor Andrés Carrasco, ¿no? Que fue expulsado del sistema del CONICET, del sistema de investigadores. O sea, ahí fue expulsado. ¿Y eso en qué periodo fue? ¿En qué gobierno? Bueno, eso fue durante los gobiernos progresistas en Argentina también, ¿no? Ahí están las contradicciones de este tipo de situaciones. Carrasco es el gran investigador del glifosato, ¿no? Que demuestra que el glifosato genera transformaciones a nivel embrional en sapos, y que eso podía tener efectos similares en las poblaciones humanas, ¿no? Sí. Y bueno, él llegó a ser presidente del Consejo de Investigación Científica en Argentina, pero luego cuando se involucra y cuando pone su conocimiento al servicio de las causas populares, de las madres de los pueblos fumigados, y de todas las poblaciones que estaban siendo víctimas de las fumigaciones con glifosato a gran escala, él comienza a ser perseguido, sus investigaciones comienzan a ser cuestionadas, y bueno, y de hecho lo terminan expulsando del sistema de investigadores, y bueno, termina falleciendo de cáncer, ¿no? Claro. Y luego sus investigaciones son retomadas por una serie de investigadores e investigadoras de Argentina, y realmente se demuestra que su trabajo fue pionero, ¿no? En demostrar los altísimos niveles de contaminación y los graves efectos que pueden tener estos productos que antes supuestamente se consideraban inocuos. Pero como vos decís, Hernán, en Argentina hay muchísima mayor producción de conocimiento sistemática y evidencia generada de la que se ha podido hacer acá en Uruguay, ¿no? Sobre todo investigando los efectos en poblaciones humanas, aunque existen muchas investigaciones de ese corte, quizá no con la misma amplitud o la misma escala que hay en Argentina. Claro. ¿No? ¿Por qué la elección, por qué elegiste los gobiernos progresistas, los tres periodos para tu libro o para el trabajo académico que luego se concretó en un libro? Bueno, ahí hay como dos preocupaciones, digamos, dos maneras de mirar estos procesos, ¿no? A mí siempre me interesó los temas ambientales, vengo de ahí, de esas preocupaciones y de esas luchas, ¿no? Pero a mí me parecía que era necesario, además, mirar la reconfiguración de la sociedad, la política y la economía en Uruguay en estos últimos años. Yo que también sentía la necesidad o la inquietud de aportar a esa discusión para caracterizar el proceso de los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces me parecía que era al mismo tiempo mirar los conflictos ambientales, pero también era un lugar desde el cual pararme a mirar es eso que junto con otros colegas llamamos la hegemonía progresista, ¿no? O sea, son esos tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio con mayoría parlamentaria propia, ¿no? Con altos niveles de aprobación social. Entonces, sí, bueno, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Dónde se ubicaron los temas ambientales? ¿Cómo se abordó la crítica que se generaba desde las organizaciones, desde los colectivos ambientalistas? ¿Los problemas ambientales cómo fueron tratados y qué soluciones se fueron abordando o desplegando? ¿Y qué consecuencias terminó teniendo eso para el propio ciclo progresista en Uruguay, ¿no? Sí. Porque digamos, yo no voy a decir que el Frente Amplio pierde el gobierno por su actitud frente a los conflictos ambientales, pero sin duda hubo una erosión, un desgaste muy importante que enfrentaron los gobiernos progresistas en Uruguay a partir de los conflictos ambientales, ¿no? Si habrán sido, Carlos, importantes las consecuencias de las decisiones ambientales que hasta que se llegó a que el primer gobierno del Frente Amplio apelara al gobierno de Estados Unidos de George Bush a una eventual colaboración militar en caso de un conflicto con Argentina, ¿no? Nunca hay que olvidar eso. Claro, es que pasa mucha agua bajo los puentes y uno se olvida de ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, yo ahora cuando falleció Tabaré Vázquez y se dieron todas estas series, ¿no?, de reivindicaciones y de su figura, de las primeras cosas que pensaba era eso, ¿no? El veto del aborto. Uh-huh. Y después esta otra actitud que pasó casi que de manera como anecdótica o chistosa, ¿no? Pero eso existió y formó parte además de una práctica política que está completamente disociada de las mejores tradiciones de la izquierda uruguaya, ¿no? Por eso también me interesaba ver esto, porque yo creo que la llegada del Frente Amplio al gobierno en Uruguay cambia al país, cambia la sociedad y cambia el propio Frente Amplio también, ¿no? Lo transfigura en otra cosa. Entonces me parecía muy interesante ver qué había pasado en ese proceso, y hay ahí para hablar de algunas cosas del libro. Sí. Hay algunas pinceladas, digamos, ¿no?, que yo tomo de algunas situaciones. Una de ellas es un discurso de Mujica en la inauguración de una colonia del Instituto de Colonización. Sí. en Cerro Largo, en la cual habla de los ecologistas, ¿no?, y de, ¿no?, con toda una caricaturización, una ridiculización, digamos, de lo que es el ecologismo, que prefiguran cuál sería la actitud de su gobierno frente a las protestas o frente a las críticas ecologistas, ¿no? Y del propio Vázquez también, ¿no?, cuando realiza ese consejo de ministros abierto ahí en Pueblo Centenario, y la capacidad que tiene de incorporar las críticas a UPM en su propio discurso y en su propio ritual político, que lo que culmina es anunciando que se va a instalar ahí la planta de celulosa cuando todavía estaban en marcha los procesos de autorización ambiental y los procesos de validación, ¿no? Pero tenés al presidente con todos los ministros hablando en público diciendo la planta de celulosa se va a instalar aquí, ¿no? O sea, hay toda una manera de intervenir en política que es realmente un un cambio para la lógica formalmente establecida en Uruguay previamente, ¿no? Hay novedades que a mí me parecía que valía la pena ser estudiadas desde también desde el plano de lo político y de la construcción de la hegemonía. Claro, y se habla ahí en tu trabajo de como de nuevas significaciones sobre el concepto de lo natural durante los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, sí, yo creo que sí, porque pero eso no solo pasa desde los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Sino que también eso comienza a suceder desde la sociedad y desde los colectivos sociales, ¿no? Porque ahí uno de los reclamos que a mí me pareció muy sugerente en determinado momento es el de la sociedad de apicultores del Uruguay, que empiezan a realizar una serie de movilizaciones ante esto que estábamos hablando antes, ¿no? Las fumigaciones y las mortandades masivas de abejas, etcétera, empiezan a reclamar la suspensión del uso de determinados productos. Y en algunas de las movilizaciones comienzan a utilizar el eslogan de Uruguay natural y dicen por un Uruguay natural de verdad, ¿no? Entonces sí. Es como que empieza a haber una disputa en torno a qué quiere decir natural, porque teníamos, por un lado, un gobierno que promovía actividades extractivas, ¿no? A gran escala, como las plantas de celulosa, Aratirí, ¿no? No nos olvidemos que Aratirí está dentro de este mismo paquete, ¿no? Y bueno, las plantaciones masivas de soja, de eucaliptos, digamos, que nunca fueron, durante los 15 años, en ningún momento fueron objeto de algún tipo de control o de restricción, sino todo lo contrario. Entonces teníamos por un lado el eslogan de Uruguay Natural usado junto con ese tipo de actividades productivas, y por otro lado pequeños colectivos de organizaciones de productores, ¿no? Porque no vamos a decir que los apícolas eran ecologistas radicales, sino que eran personas que defendían su forma de producción o su forma de vida, que empezaban a decir, bueno, queremos que eso natural incluya también nuestra forma de vivir y nuestra forma de producir. Ahí hay cambios importantes. Claro. También se puede analizar todo esto atado a los proyectos económicos o a la visión de qué pasa a hacerlo productivo en el plano de la economía internacional, pero aplicada por los gobiernos progresistas que se juegan, por ejemplo, a cómo incide en el Producto Interno Bruto la construcción de estas mega plantas, Carlos, cómo suben los niveles de ocupación durante los procesos de construcción, ¿no? Ese tipo de cosas también pesan en el plan general de lo que fueron los gobiernos progresistas. Tal cual es así como vos lo planteás. Mirá, yo parto de la base de que es necesario estudiar a los progresismos porque implican cambios con respecto a los gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, yo parto de ahí, decir, bueno, no es lo mismo un gobierno progresista, un ciclo progresista de gobierno, que un gobierno neoliberal. Pero hay un elemento bien interesante de continuidad en la estructura económica en la que se asientan estos gobiernos, que una investigadora argentina se llama Maristela Svampa, sí, ha llamado el consenso de las commodities. Cierto. ¿No? Entonces ella dice, pasamos del consenso de Washington, ¿no? El consenso neoliberal de las instituciones financieras definiendo las políticas de los países, al consenso de las commodities, o el profesor Horacio Machado Araos, digamos, otro investigador ambiental comprometido de Argentina, habla del consenso de Beijing, ¿no? El consenso de la economía, el motor de la economía global en China, impulsando el consumo de commodities. Sí, entonces, que nuestros países están jugados en el grueso de su economía a venderle a China, que hoy es nuestro principal socio, ¿no? Exactamente. A venderle a China o a venderle a los países que le venden a China, ¿no? Claro. Encadenarse con esas. No nos olvidemos, por ejemplo, que el negocio de Aratirí estaba vinculado con India y con la producción de acero en la India, ¿no? Entonces, están esos elementos ahí presentes, y sin duda es otro elemento común de los progresismos latinoamericanos, ¿no? Y también yo creo que eso era otra de las puntas de interés para estudiar el progresismo en Uruguay, que es decir, bueno, todos los gobiernos más allá o más acá, y ahí entra Venezuela, entra Bolivia, entra Argentina, entra Ecuador, entra Brasil, todos han anclado sus lógicas económicas a partir de la producción de commodities. No, entonces ahí hay elementos estructurales económicos que no fueron modificados, no se dio paso a otras formas de producción, a una diversificación, a una incorporación, por ejemplo, de las consecuencias ambientales que tiene esa dependencia económica que nos termina relegando como naciones, como pueblos, a una situación completamente subordinada en el plan internacional. Claro, pero incluso si dentro de eso, ya que vos te concentraste en el gobierno uruguayo, en los gobiernos del Frente Amplio, si hubiera que establecer diferenciaciones, porque incluso se podría decir dentro de esa lógica, decir, bueno, sí, estamos jugados a las commodities, pero de las ganancias hacemos una distribución, aquello del derrame hacia los sectores más desposeídos. Se podría hablar de Bolivia en ese sentido, cómo mejoró ciertos indicadores, pero ¿cómo marcarías a los gobiernos del Frente Amplio en ese sentido, con lo que se obtiene por esa vía? Claro, yo no me enfoqué demasiado en ese plano, ¿no? Pero me parece que una de las comparaciones que es viable hacer, por eso que estábamos hablando, es con Argentina, ¿no? Y recordemos que en el año 2008 el gobierno de Argentina sufrió el lockout patronal empresarial más grande que se conozca en la región, que fue el conflicto con los productores sojeros, ¿no? Sí. El conflicto que se llamó el conflicto con el campo. Sí. Porque el gobierno, el Estado argentino intentó aumentar el nivel de retenciones que extraía de la renta de los productos agrícolas. Exacto. Básicamente de la soja. Que en nuestro país no existe eso, ¿no? En nuestro país no existe, y no existió la voluntad de hacerlo, ni siquiera, ¿no? O sea, al contrario, es como que se aprovechó ese contexto para que algunos de los productores sojeros argentinos cruzaran la frontera y se instalaran en nuestro país. O sea, en realidad, desde el punto de vista de la intervención política sobre lo económico, digamos, podemos caracterizar al progresismo uruguayo como uno de los más débiles en relación a este tipo de intentos de regular la economía o la producción en el país. Por eso es como sumamente paradójico que ahora parezca este intento de controlar o frenar el avance de la forestación en algunos lugares, ¿no? Cuando durante 15 años no se hizo absolutamente nada al respecto. Exactamente. Bueno, Carlos, ¿te imaginas que mientras vamos conversando han aparecido las preguntas de reiterar el título del libro y dónde se puede obtener el libro, si ya es posible pedirlo en librerías? ¿Cómo está ese tema? Bueno, el libro se llama Naturaleza y Hegemonía Progresista, los conflictos ambientales durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Las editoriales son Gorla y Pomaire, y sí, ya está empezando la distribución en varias librerías. Justo cuando llegaron los primeros ejemplares de Argentina, se superpuso eso con la feria de Ideas Más ahí en el Parque Rodó, entonces sí. Eso dificultó un poco la distribución, pero ya está en varias librerías, en el eje ahí de Tristán Narvaja, tengo entendido que está en Minerva. Ajá. Y no quiero hacer publicidad gratis tampoco. No, dale, tranquilo. Me dijeron que en Escaramuza, que es en la calle de Pablo de María también. Y hay otras editoriales donde está disponible también. Buenísimo. Bueno, quedan los datos para que la gente los maneje. Te agradecemos, te mandamos un abrazo, un deseo de un buen año, que nos va a seguir encontrando juntos en estas luchas. Y te digo también que Alción Cheroni, el profesor epistemólogo, sí, te está mandando un saludo, dice un saludo al entrevistado y está saludando a la radio. Cuando hablaste, te juro, de cómo se manejaba el tema en lo académico, me acordé de él, porque siempre en esos temas aparece, ¿no? Hernán, sí, sí. Y Carlos, lo que nos queda para otra vez, por supuesto que hay que agarrarlo con tiempo, es el tema de la divulgación del conocimiento científico. Digo, sí, por todo lo que estamos viviendo y por el momento muy particular que estamos viviendo. Y como vos, Carlos, trabajás en la investigación científica, pero también te preocupás por la divulgación, creo que debes tener opinión sobre todo lo que está pasando. Sí, sin duda, Ángeles. Para mí es un tema, te digo que es uno de los temas que a mí me desvela, me preocupa. Sí. Yo en la universidad, además de trabajar en las facultades sociales y actualmente en el Centro Universitario Regional del Este, yo trabajé 12 años en la parte de extensión, en la Comisión Sectorial de Extensión de la universidad, y siempre fue como un gran desvelo tratar de acercar la producción de conocimiento científico a la población y a la discusión pública, ¿no? Porque no es solamente esto, ¿no? El objeto del libro y quedarnos contentos, sino decir, bueno, poder hacer mesas de divulgación, de discusión, poner a rodar, digamos, las ideas para que la gente las discuta o las entienda. Sí. En todo lo que ha pasado con el agua, ustedes saben, hay gente muy valiosa en la Facultad de Ciencia haciendo investigaciones comprometidas y divulgando resultados, ¿no? Con el tema de las cianobacterias, etcétera. Ahora con el trasvase de cuencas que se está haciendo ahí en la zona de la cuenca del arroyo Solichico y la laguna del Cisne. Cierto. Que eso tiene que ver con el abastecimiento de agua potable de toda una población de nuestro país, digamos, hay cosas muy valiosas, pero a mí, yo comparto la preocupación que plantea Ángeles, porque hay esto que yo planteaba hoy del cambio de la publicación de materiales de divulgación pública a la publicación de artículos, sí, en revistas científicas. Me quedé pensando en eso. Sí. Eso es una tendencia fuertísima y realmente yo creo que a nivel, sí, y esto es muy personal, digamos, ¿no? Y hay gente que no lo puede compartir. Yo siento que como universidad estamos haciendo poco para revertir eso revertir esa tendencia. Creo que es imposible porque es una tendencia internacional, ¿no? Pero revertir, exacto, los impactos que eso tiene en la captura del conocimiento científico que se produce y tratar de generar otras tendencias que permitan que eso se socialice, se discuta y vuelva a donde tiene que volver. Sí, creo que hay un agravante en esta época, digo por lo que se está viendo con esto del coronavirus y las vacunas y todo lo demás, que antes el riesgo que vos corrías era que el conocimiento no llegaba a la población, quedaba dentro de la facultad. Pero ahora tenés, lo pongo entre comillas, una usina de producción de supuestamente información científica muy diversa, que circula por las redes, que es lo que la gente consume, y que le genera una angustia impresionante, porque no sabe a quién le va a creer, qué camino tomar. Entonces pareciera como que es hasta más grave ahora que antes. Sin duda, ¿no? El efecto ese de la llamada posverdad y todo lo que y todo lo que genera, ¿no? Sí, yo pienso que estamos en otro momento y que deberíamos dar un golpe de timón ahí, ¿no? Creo que estamos a tiempo, ¿no? De revertir eso. Yo creo que en la universidad hubo algunos momentos en los cuales se, por ejemplo, cuando se realizaron los juicios ciudadanos, no sé si usted recuerda, a la minería a cielo abierto, a la energía nuclear, ¿no? En el Paraninfo, En el Paraninfo, con participación, con discusión, digamos, o sea, recuperar esa dinámica, decir, bueno, juntemos a la gente que trabaja estos temas en la universidad con colectivos, organizaciones, pongámoslos a discutir, tratemos de generar conclusiones, no ya no hablemos de acuerdos, pero tratemos por lo menos de en una mesa sentarse y conversar. Y me parece que si no recuperamos ese tipo de espíritus, vamos a tener tiempos complicados. Claro, y convengamos también, Carlos, tenemos que cerrar, pero que también está la otra presencia en los ámbitos académicos con el riesgo que eso implica, porque hace años que se hablan de carreras que están sustentadas e impulsadas desde quienes impulsan la forestación, también UPM, eso se ha logrado colar de alguna manera en ámbitos universitarios, ¿no? En financiamientos, a través de fundaciones, todo eso también ha estado presente en la universidad. Sí, mira, hay un debate ahí como histórico que yo lo he vivido, digamos, en el sindicato de docentes de la universidad, en ADUR, que es el cobro o el no cobro de los posgrados, ¿no? Porque hay toda una discusión en torno a eso. Y bueno, y ahí siempre se nos plantea esta cuestión de decir, bueno, hay posgrados que no se cobran porque lo financian directamente las empresas. Claro. Por ejemplo, una maestría en celulosa, ¿no? En la Facultad de Ingeniería. Entonces, decir, bueno, ¿para quién es esa formación de posgrado de altísima calidad? Claro. No es para la sociedad uruguaya, es para la generación de capital por parte de una o dos empresas en Uruguay, que son las que producen celulosa, ¿no? Claro. Entonces, es complicadísimo. Podríamos pensar lo mismo con que en una clave muchísimo más compleja, por supuesto, con todo lo que es la generación de energía eólica y el cambio de la matriz energética en Uruguay, ¿no? Que uno dice que está buenísimo por el efecto que tiene, porque hay una disminución de la dependencia del petróleo, la incorporación de energías renovables, etcétera, pero hay actores privados que están enriqueciéndose con esas prácticas, ¿no? A partir de subsidios estatales. Entonces, son discusiones sumamente complejas que hay que darlas con todos los elementos. Son tremendos temas que te vamos a invitar a seguir conversando y nos consta que muchas veces apelamos a vos desde la radio para que nos marques a quién podemos consultar sobre estos temas y que estamos en permanente contacto. Te agradecemos estos minutos. Seguramente para enero, si andás a la vuelta, te estemos convocando, aprovechando que hay más tiempo para conversar de estas cosas. Carlos Santos, autor de Naturaleza y Hegemonía Progresista, los conflictos ambientales durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, se llama el libro, para que lo consigan. Buen año, Carlos, un abrazo, muchas gracias por este rato. Muchas gracias, Hernán y Ángeles, y a todos los compañeros de la radio y a la audiencia. Un deseo de que el 2021 sea mejor, confiando de que va a ser, de que sea sencillo, de que sea así, ¿no? Con todo lo que pasamos este año. Un abrazo grande. Abrazo, gracias, hasta pronto. Igualmente.